está ahí, lo tenemos ya puntito a puntito de caramelo. La verdad es que el técnico del Elche no quiere dar pistas, es absolutamente normal. Hoy ha hecho un entrenamiento a puerta cerrada, Mandía pues tanto de lo mismo, y es que quieren estar en las cartas. Yo siempre digo, bueno, aquí todos nos conocemos, sabemos de qué equipo veamos, nuestras virtudes, y en este caso no creo que sorprendamos ni ellos a nosotros ni nosotros a ellos. Lógico que los entrenadores quieran mantener al máximo sus secretos, y en este caso, no sé yo si por lo menos vamos a sorprender el 11 con alguna que otra treta. Habrá que estar muy pendientes. Lo primero, saludaros a todos los que nos sintonizáis aquí en Radio Express Marca en el 101.4, también en Infos3.es y en TNS. Ayer, durante buena parte del día, tuvimos un problema técnico que nos hizo imposible llegaros a través de la radio. Así lo hicimos a través de Infos3 y de TNS. Pero bueno, ya estamos en marcha otra vez y os saludamos a todos los que nos seguís a través de nuestros tres medios de comunicación. ¡Vamos ya por titulares! Tenemos empezado por Juan Carlos, de Tapacar, de Seita, de Pequín. Eso es nuevo. El técnico del Elche, José Bordalás, no da pistas al eterno rival y esconde sus cartas de cara al derbi. El entrenamiento de hoy ha sido a puerta cerrada. Bordalás y Echeita se perfilan como las novedades en el 11 titular. Más de 2.000 seguidores blanquiverdes estarán en el Rico Pérez entre peñas y aficionados a nivel particular. Se han completado ya 11 autocares de las peñas y un tren con 450 aficionados de la Llobe. Derbi especial por el Rocar, que ya jugó un Elche Hércules que le impresionó por el ambientazo. Entonces era el jugador del Hércules. El defensa blanquiverde dice que ganar en el Rico Pérez sería una victoria doble para ellos y sobre todo para la afición. Pues ya estamos en marcha. También sabéis que tenéis nuestros canales de información abiertos, tanto en Infoexpress como en Facebook, en Infoexpress. Araceli García, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos qué tenemos por ahí. Nada, seguimos con la encuesta de ayer. Siguen llegando más fotos y más mensajes. Recordamos la pregunta. Ante nueva paso al frente del club inversor italiano dirigido por Alejandro Gauzzi, ¿te gustaría que se hiciera cargo del Elche? En estos momentos, un 60% de los votantes sí quieren que se haga cargo y un 40% están por la opción negativa. Bueno, pues esa la vamos a cerrar ya el día de hoy a las 3 de la tarde. Tenéis tiempo para votar porque ya hay que lanzar rápidamente la nueva de cara al Derby contra el Hércules, que enseguida la vamos a lanzar. Y bueno, cualquier comentario que queráis hacer, a través de nuestra página en Facebook, Infoexpress, o en nuestro reproductor multimedia, Infoexpress. Perfecto, pues estamos en marcha con toda la actualidad del equipo de fútbol. Realmente impresionante la movilización que va a haber para ese partido, y es que lógicamente ayuda y mucho el hecho de que los dos equipos pues lleguen a ese derbi en magnífica situación. El Hércules es el líder y el Elche Club de Fútbol pues es quinto en puesta de playoff y a tan solo dos puntos de descenso directo. Además, es el derbi por antonomasia. Hércules Elche, un Elche Hércules que desde luego llega en el mejor momento. Bueno, pues la agrupación de peñas está llegando el décimo autocar para el desplazamiento. La Peña Arnal ha completado ya uno. Tenemos dos. La Llobel ya ha vendido los 450 billetes para el desplazamiento en tren. A última hora de la noche se agotaron todos los billetes para ese tren, que estará totalmente lleno de seguidores blanquiverdes. Las entradas se siguen vendiendo a buen ritmo en la tienda de Elche. Recordamos, las entradas para el tren se han vendido ya 1.000 de las 1.400 y nos dice el Elche que no va a recibir más. Así que hay que apresurarse para todos aquellos que no queráis sacar las entradas en la taquilla del Rico Pérez. Podéis hacerlo todavía en la tienda de Elche Club de Fútbol hoy y mañana, y si quedan algunas de estas. Recordamos al precio de 15 euros. Os recuerdo que la agrupación de peñas sigue llenando autocares, van por el décimo. La salida está prevista el domingo a las 10 de la mañana desde el Estadio Martínez Valero, desde la zona de preferencia, y el precio de billete es de tan solo 5 euros. Los interesados en retirar a su billete para estos autocares pueden hacerlo en la sede de la agrupación de peñas, en la calle Antonio García Cayuelas 49, o llamando a este teléfono 629-507-702. Repito, 629-507-702. 607-702. También la Peña 94 Arnal ha conseguido llegar en otro autocar, que saldrá con sus peñistas también a las 10 de la mañana desde la cantina de la ciudad de Córdoba. El derbi que tiene, bueno, pues cosas, porque es miles de anécdotas. Hay algunas, pero, por ejemplo, una anécdota es que en Alba Cara, ahora en la ciudad del Instituto de Fútbol, ha vivido un verde, pero vestido de blanqueazul. Lo vivió aquí en el Rico Pérez, perdón, en el Martínez Valero, lo vivió aquí en el Martínez Valero y le impresionó ver el ambientazo que había para recibir precisamente al autobús eléctrico. Claro, poco nos dijeron entonces, lo que había todo el señor en el Instituto. Que aficionado, le ponía montada a caballo, y por cierto también lo habrá el equipo de esperando por la seguridad, más de 150 agentes, tenía sus cuerpos de seguridad esperando por la seguridad de los padres. Pero, como anécdota, pues Eduardo Bacar, que además no se esconde para nada, vive en Alicante, quiere que pierda el Hércules, quiere que gane leche, pero además, se puede decir de una manera, si tomas la tinta, quiero que gane leche, se puede decir de una manera más dura viviendo en Alicante, y lo ha dicho, quiero que pierda el Hércules. Lo ha dicho con sañas, pero lo que quiere es ganar el Elche y que pierda el Elche. Y además se contó esta pequeña anécdota de su hijo. Hay una distancia de años, vivo ahí, tengo muchos amigos ahí en Alicante, todos con el culano, pero ahí se lleva bien, o sea, mi hijo baja con la camiseta de Elche jugar a la UBA, y juega con otro de la camiseta de Elche, creo que es algo normal, y no hay por qué esconderse la puerta. Cuando eso pasaba hace 30 o 40 años, tomó la expresión de los trabajadores. Ahora, vamos a hacer una realidad en este sentido mejorado y los chavales, cuando salga a ocupar la presión de Alicante, tampoco pasa nada. Y tiene que ser así para que cualquier aficionado, cualquier persona pueda ir a un estadio con la tranquilidad, con la seguridad de que no va a pasar nada más. Sigue subiendo de temperatura, hacemos una pequeña pausita y enseguida voces de brota. Nace un nuevo concepto de medicina urbana, IEDH, un moderno hospital dotado de la más avanzada tecnología y todas las especialidades médicas, con servicio de radiodiagnóstico, laboratorio, innovadores quirófanos, hospitalización y urgencias 24 horas. Atendemos pacientes privados, todas las aseguradoras, tráficos y multas. Pida cita en el teléfono 966-91-51-51. Hospital Limer Elche. Carretera Elche Alicante, Elche Parque Empresarial. Estamos para cuidarte. Disfruta cada viernes y sábado en familia o con amigos en Restaurante Rincón de Galicia. Ensaladilla de cocabante, ternera gallega, pescados y mariscos frescos, carnes a brasa, ribeiros albariños, ¿te apetece? En barra las mejores tapas y cada día un buen menú casero, desayunos, almuerzos. Estas navidades, hacia la reserva para comidas y cenas de empresa. Navidad, noche vieja, año nuevo y roscón. Cada día la mejor gastronomía gallega en Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Teléfono 96-667-0430. Visítalo en limpiezasnet.com. Novedad, Elche Squash Club. Clases de preparación al parto. Aprendiendo a ser padres. Elche Squash Club. Quiero ver de cerca sin datos. Quiero ver el móvil sin datos. ¿Tiene esto? Sí, en doctorsoler.com. Y ahora, ¿cómo lo ves sin datos de cerca? Recuerda, doctorsoler.com. Participa en la séptima carrera contra el cáncer de mama. Domingo 27 de noviembre, a partir de las 10 y media de la mañana, en el Palacio de Altamira. Corriendo, andando o paseando, participa. Colabora en esta carrera solidaria. Inscríbete en AMACMEC, calle Olegario Don Marcos, señal 93, y en el Corte Inglés, Natura Sport, Cafetería Miralle, Evasión Running y en la Unión Excursionista de Elche. Recuerda, domingo 27 de noviembre a partir de las 10 y media de la mañana en el Palacio. pasan de la una del mediodía, 32 para las dos. Sabéis que estamos en Elche en Punta, en directo en Radio 3 Marca, en 3.es y en Elche. A las dos cerramos la encuesta del grupo Inversor Italiano, si te gustaría que entrasen o no, es muy sencilla. Pero nos gustaría también, entre hoy y mañana, que nos contaseis algunas anécdotas que hayáis vivido en los derbis Hércules-Elche o Elche-Hércules. A la Feli, la vamos a buscar, ¿no? Sí, la lanzamos ahora mismo en nuestro Facebook, en Info3, y también animamos a la gente a que nos cuente sus anécdotas en nuestro portal multimedia en Info3.es. Por ambos lados los podemos recibir y los podremos comentar aquí en directo. Pasamos ya. Por ambos lados tendréis que correr, que también puede comentar, ¿no? También puede comentar, por supuesto. ¿Tenéis alguna anécdota curiosa, graciosa, que no sea muy sangrante, ¿no? Buena cuenta. Sobre el derbi, da igual Elche Hércules que Hércules Elche, porque la verdad es que anécdotas me imagino que habréis vivido muchas. Bueno, ¿qué equipo va a poner Bocotás el próximo domingo, a pesar de que hoy ha escondido? No es la primera vez, y mucho menos cuando el rival es tan cercano que cierra las puertas del Martínez Valero para no dar. Bueno, pues va a jugar Juan Carlos en portería. Todo parece indicar que Eduard Bacar volverá al lateral izquierdo, que en principio en el lateral derecho volverá a estar Flaño, que otro día jugó accidentalmente de central, porque Echeita tiene más papeletas de volver que Héctor Berger. Si ahora tuviéramos que apostaríamos porque Echeita está ya para jugar, mientras que Héctor Berger sigue teniendo ahí alguna tirantez en esa lesión, esa rotura fibrilar en el suelo de Echeita. Por lo tanto, apostaríamos por Echeita, que además será la pareja de Valle últimamente con, bueno, últimamente y al principio de la liga, con Pellegrín, que creo que es apenas llegó a jugar. Por lo tanto, Pellegrín, Echeita y Eduard Bacar Flaño, es decir, prácticamente la defensa de llegar a titular de este arranque de campeonato, con lo que habrían dos novedades, la vuelta de Echeita y Eduard Bacar, se caería Carpio y Gregory Brandt. Y luego ya el resto creo que no lo va a tocar, Mantecón y Aziari, por el centro, por la izquierda, Palanca, por la derecha, Sumetra, arriba, Mikibil y Ángel. Solamente tiene baja segura, bueno, por Melo y Paños, y Héctor Verdes, que si hubiera que arriesgar, no se arriesgaba, pero que no se le va a arriesgar, me da la sensación, pues, la última palabra la tendrá el técnico mañana, no, yo creo que el sábado, por cierto, antes de que se me olvide, porque tengo a veces memoria de pez, la Junta General de Accionistas se traslada al 27 de diciembre. Estaba pasada para el 21, ahora para el 27. Esto no tiene nada que ver con la noticia que hemos traído a los italianos, que la oferta de los dejará oferta hasta final de diciembre. Oferta la semana después de esta Junta General de Accionistas para posteriormente decir esto. Imagino que será una simple casualidad, es un simple comentario. Bueno, pues la Junta General de Accionistas, 27 de diciembre, que es que nunca se había hecho tanta, se celebrará en la sala de Martínez Valero a las 7 de la tarde, y el orden del día de esta Junta General será en 10 puntos, casi los de siempre. Saben de aprobación de las cuentas anuales, de las cuentas, etcétera, pero sí es cierto que hay un punto que es, bueno, aparte me interesante que es propuesta, cese y nombramiento de nuevos consejeros, y hay otro, aparte de la aprobación de los presupuestos de ciudad, que es el ejercicio de 2012, por aquí, que era examen del informe de gestión de la propiedad, si procede de la gestión de la propiedad. un partido más. Yo creo que por derby, no podemos decir que es un partido más, porque sería mentir. Creo que todos los jugadores están esperando a que llegue el domingo para poder disfrutar este partido y estamos todos deseando de participar en él. Hombre, yo creo que la gente que ha jugado un derby ya sabe lo que es un derby. Sabemos la rivalidad que hay entre las ciudades y jugar Hércules Eche, Hércules, yo creo que es muy bonito y además creo que todos hemos hecho antes de participar y de aportar su arriba arena para poder jugar un partido de fútbol. Sí, yo creo que hemos llegado dos a derbi, ellos como líderes, nosotros como quintos, bueno, yo creo que eso es una vigente más para que el derbi tenga un plus, ¿no? De ganar ellos nos sacarían más puntos, de ganar nosotros pues nos acercaríamos un poquito más a ellos, pondríamos un poquito más de emoción a lo que es esta liga y si empatamos nos quedaremos igual. No, ya lo he dicho, si no lo veo en la portería, lo veo en la portería, lo veo en la portería, lo veo en la portería, lo veo en la portería, lo veo en la portería, lo veo en la portería, lo veo en la portería, lo veo en la portería, marcas y no te ganas, pero no creo que sea el caso. Yo estoy jugando de leche y yo lo que quiero es jugar de leche, yo lo que quiero es que el empuje pierda. Da igual. No me quitas pena, la verdad, pero bueno, ya sé cómo me imagino, cómo me recibirán, porque ya he ido a otras veces ahí y no me han recibido nada bien, pero yo digo que no es una cosa que me importe mucho, la verdad. Sí, su primer primer derbi con el Hércules, jugando en Hércules y jugué aquí. Yo recuerdo ese partido porque la verdad me impresionó mucho el recibimiento que tuvo la tocada de Hércules, cuando estaba el campo siempre hace bastante lleno. Recuerdo que había grupos de policía, incluso caballos, y yo no entendía también mucho por qué esa rivalidad. Ahora después estaría varios años aquí, pues entiendo por qué. Yo creo que el hecho tiene que ir a por el partido, ¿no? Si vamos a cerrarnos atrás, yo creo que empezamos la licita más a ellos para que nos ataquen. Yo creo que el hecho tiene que salir al campo de Hércules como a todos los campos, a la victoria, ¿no? Como a la Retegui. Y bueno, sabiendo también que ellos en este partido son muy buenos y creo que es un equipo ni civil, Ángel, son capaces de hacer daño, de conseguir tener un buen día, porque a veces nos fijamos demasiado en las estadísticas, ¿no? Si el Hércules es verdad que en los últimos 8 partidos ha quedado siempre 1-0-0-1, los últimos 8 partidos ha ganado 6 por 1-0-0-1 y ha perdido 2 por 1-0-0-1. Es impresionante, ¿no? Recuperar al Hércules que en 14 partidos ha marcado 14 goles, uno por partido, y ha encajado 6, menos de medio gol por partido. En casa ha ganado 5 encuentros, no ha empatado y ha perdido 2. En casa el Hércules ha marcado 7 goles. Solo le han hecho 3, incluso fuera de casa, casi el mejor, solo ha perdido un partido y ha ganado también. Contrasta con los números de Elche, que encaja muchos más goles, ha encajado el doble de goles que el Elche, 15, por los señores de Elche, pero también es cierto que han metido 21, 6, 7 más que los han cambiado. Digo esto porque por estadísticas, alguien podría pensar, bueno, va a ser un partido de 0-0, de 1-0, de ojalá de 0-1, visto desde aquí. Pero nunca sabe, a lo mejor resulta que es el partido del 4-3, perdón, el 3-4, pero tenía mucho mejor, ¿no? O sea que a veces las estadísticas saltan por los aires, para eso están, para romperlas. Para que, bueno, para los amantes de los números y de las estadísticas, recordar los partidos que el Hércules ha ganado en casa al Alcorcón 1-0, al Alcoyano le ganó 1-0, 2-1 al Barça B, 2-0. Más holgado, más holgado, al Cartagena, 1-0, que ganó al Córdoba, y luego no empató ninguno y ha perdido 2, como no, 0-1, contra Las Palmas y contra el Nástic Tarragona, los partidos del Hércules en el Córdoba. Corren nuevos tiempos para el Club de Tenis Elche, 400 metros cuadrados de gimnasio con renovada maquinaria, 9 pistas de pádel, 15 pistas de tenis, piscina. Y para tu comodidad, servicio gratuito de guardería con profesionales que atenderán a tu hijo mientras tú haces deporte. Ya no tienes excusas. Pon el deporte en tu vida y hazte socio por 34 euros al mes. Solo 34 euros o 54 toda la familia. Club de Tenis Elche, con nuevo restaurante que debería te espera donde siempre. En continuación, carretera Las Vallas. Teléfono 965-45-45-16. Comercial Personera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Arrocería Tapería Pepe García. Descubre en su carta más de 14 arroces diferentes, riquísimos. También gazpacho y lo va en Pepe García, vinos y espumosos por copas y menú diario completo por 12 euros. Infórmate de los menús para comidas y cenas de empresa. Ahora Pepe García, maestro arrocero, te enseña los secretos de la cocina en sus cursos de arroces y complementos, postres, termomix y microondas, y el corte del jamón y su maridaje. Arrocería Tapería Pepe García, cocina mediterránea y arroces de la tierra, en zona universidad, en Elche, frente Patiño, Plaza Castilla. Teléfono 966-610051. Facebook y cualquier negocio. y van llegando comentarios. Por ejemplo, Sergio Soria dice que él solo ha ido una vez y fue a un Hércules Elche, el del gol de Noel Williams, un partidazo. Ah, pero no, vamos a ir con la debilidad allí. Raúl Cobes dice que él pidió también un Hércules Elche en Copa del Rey, en el Elche pasó de ronda con un gol del tiburón argentino. Recuerda que estaba en el anillo superior mezclado con aficionados del Hércules y que cuando marcaba el Elche se tenía que retener por lo que pudiera pasar, recuerda el terrible. También nos llega un mensaje de un aficionado del Hércules que al parecer reside en Elche y dice: muy amigos míos, vais a palmar con gol de Samuel dedicado al quesito besando de fruto. Bueno, ya veremos. Hay opiniones para todos, querido aficionado del Hércules y la del Elche. Respetamos profundamente tu opinión, pero creo que estás en desventaja, al menos esta semana. Otros comentarios también nos llegan, Paco, en este caso por Twitter, son de jugadores que jugaron en el Elche de fútbol, que nos desean suerte, como por ejemplo Raúl Cortés, que aparte de jugador también es ilicitano, de los que da mucha suerte y fuerza para mi Elche, para el Elche de esta semana. Entre el equipo y la afición nos darán una alegría. También Juli nos hace llegar su mensaje y que vaya fin de semana nos espera el Rayito reciba Valencia y Superderby, Hércules Elche. Juli en su caso dice que apuesta por el Elche. Adrián Iba también nos hace llegar su mensaje de ánimo, mucha suerte al Elche para este fin de semana en Superderby. Y por último, queridísimo Willy Caballero, que visita en Vamos Elche esta próxima jornada, más que nunca estaré apoyando para que el derbi sea de todos los militares. Éxito, coma, la suerte para los mediocres. Ahí, Willy, tú lo has dado. Bueno, pues no necesitamos suerte, el Elche va como un cañón y vamos a ver si es capaz de derrocar al líder. Vamos a derrocarlo difícil porque aunque pierda el Elche, va a seguir siendo líder porque le saca 5 puntos al segundo que es el Valladolid. Pero hombre, había visto que el Elche podría acercarse a ese puesto de ascenso directo. Para ello, fijaros que fácil, solo hay que ganar al Hércules y esperar que no ganen ni Valladolid ni Almería. Con eso, parece fácil, el Elche pasaría la semana en ascenso directo junto al Hércules. Pero primero hay que ganar al Hércules. Han mencionado al tiburón armentano, lo vamos a escuchar ahora. También a Claudio, el hombre es que está repasando toda esta semana que lo invitan con el desmarque, lo arrastraste para 24 y aquí habló con Arrestano, está en el Chapi y en con Claudio, que sabéis está en la Ponte Rodina en segunda vez, que juega creo que la semana que viene o la otra en la Copa del Rey contra el Real Madrid. Pero antes de eso, vamos a escuchar a un hombre al que le ponemos velas, a ver si es capaz de, como el otro día contra el Deportivo La Coruña, marcar un golazo. No me refiero a su meta, no con un auténtico corazón, sino que abrió el camino del marcador y por el que todo el mundo espera que siga otra vez con esa marcha. El canario, el chicharrero, el merceño Ángel, que desde luego esperemos que si lleva 6 goles, se acabe el partido de Hércules con 8 goles y que marque un par de goles. ¿Cómo lo vive Ángel? ¿Cómo lo vive la plantilla? Le preguntamos a los de Ángel. Aquí la verdad que es un partido. Thank you. gama, con cerebrones más pasadas a modas, más de 500 productos por debajo del precio de coste. No pierdas un segundo. Aprovecha esta super liquidación y ahorra más. Estamos en calle Colón 362, Elche, abierto sábado tarde. Si quieres degustar la auténtica costra ilicitana, Costrería El Sol. Porque son 25 años haciendo el arroz con costra ilicitana. En asador Costrería El Sol, todo en asados, cochinillo, paletilla y pierna de cordero, pollo, calamar, comidas y postres caseros. Hazte a tu encargo para comidas y cenas de noche buena y noche bien. Costrería El Sol, Avenida Libertad 5 y Avenida Torre 29, Puertas Coloradas, Elche. Encargos al 966-674-207. Martes cerrado, excepto festivos. Radio Express marca Elche Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, quedan 5 minutos y medio para llegar a las 2 de la tarde. Iba a decir, bueno, me habían dicho que además va a ser un relativo viejas glorias, no porque ya no tienen la edad de futbolista que han retirado, sino porque dejaron su pequeña huella. Sobre todo uno, Claudio Barragán, no solo es el único futbolista en la historia del Elche Club de Fútbol que ha vivido tres ascensos, también es en los derbis el máximo goleador. Entonces, ha marcado 5 goles y Claudio nos ha hablado prácticamente de un derbi. Si lo escuchamos, desde que todos los equipos están en un momento, pues hay una gente añadida, ¿no? Que es el derbi. Entonces, ha sido bonito, bonito para jugar y para poder disfrutar de ellos. Pues no digo difícil, porque el Hércules, la verdad es que está muy dependiendo de los goles que está marcando el círculo de dejar goles. El Hércules está en una línea potente y todo lo puede todo, ¿no? Yo, desde aquí, y bueno, mandar un mensaje un poco a la deportividad, ¿no? Que haya recibido las opciones, que se haya unido a su equipo y que al final pues sería un buen choque y que gane el mejor. Pues nos quedamos con el mensaje que ha marcado Claudio, que es Radio Express Marca, para las aficiones y que cada uno anime a su equipo y las cosas que tiene. Por cierto, nosotros ya nos preguntábamos algunos, oye, ¿quién es este futbolista y quién es este otro jugador? Pues ayer nos preguntaba el hoy a Mariano Armentano, que ahora está colaborando con el Pérez también en Argentina y que nos hablaba también porque estuvo en el derbi, en la Copa del Rey, en el Pérez Elche, y obviamente echa de menos. En Melilla, coincidió con Claudio, en aquella época con Tito Vilanova, que se ha recuperado, y Armentano nos comentaba. Cuando el mejor recuerdo, ahí en la ciudad, hasta tengo mi casa ahí, que siempre pienso en algún momento de volver y seguir mi vida ahí, porque creo que es un lugar donde. No sé si sabes que esta semana juega el Elche contra el Hércules, contra el máximo rival. ¿Llegaste a jugar tú algún derbi contra el Hércules? Sobre el derbi, lo que hayáis vivido el derbi, que podéis tener en el comentarios sobre el Elche Hércules, sobre todo anécdotas, curiosidades que hayáis vivido en los Hércules Elche o Elche Hércules, tanto en el partido de los Hércules de la Escuela de Mar, que mañana habrá. Recordar, Paco, también la gente nos puede seguir en nuestro Twitter, en nuestro Express, donde vamos a mandar mensajes sobre la actualidad del Elche, ahora que están nuestros programas informativos, que tenemos 494 seguidores, ya ves que llegamos a 200. Volvemos a ellos. Nosotros lo vamos a dejar aquí. Os recuerdo que más información deportiva, lógicamente desde el derbi, y más que esta semana especial de Sergio Leche, desde el parque y luego en el Tiki Taka. A 4 de la tarde y a las 12 de la noche. Mañana estamos aquí. Gracias, saludos.